Bien, tal como se había anunciado al comienzo del programa, estamos ahora en contacto con Roberto Cipriano García, viejo y querido amigo, viejo no porque tenga tantos años, sino porque hace mucho que nos conocemos, y el motivo central del requerimiento periodístico es porque mañana, lunes 22 de junio, a las 16 horas, la Comisión Provincial por la Memoria está presentando su ya tradicional informe sobre la situación carcelaria, penitenciaria en la provincia de Buenos Aires, que en este caso es el informe número 9 del Sistema de la Crueldad, que ya hace varios años que se viene denominando de la misma manera. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por esta posibilidad de comunicarnos con toda la audiencia de Pensamiento Penal. Y bueno, como efectivamente decís, mañana a las 4 de la tarde en el Coliseo Podestá de La Plata, en el teatro, vamos a presentar este nuevo informe que, bueno, describe las políticas penitenciarias, de seguridad, de niñez y adolescencia y también las políticas de salud mental en los lugares de encierro públicos en la provincia de Buenos Aires. Claro, exactamente. Bueno, nos interesaría, Roberto, no vamos a pedir que nos cuentes el final del cuento, el final del libro, a ver quién es el asesino, pero al menos que por ahí nos puedas dar algún anticipo que vos creas más o menos relevante del informe. Ya, es un informe que analiza temporalmente los años 2013-2014, pero que, bueno, por supuesto, impone de alguna manera la necesidad de ir evaluando también ya hacia el cierre de la gestión del actual gobernador la política criminal en estos años, ¿no? Desde el 2008 hasta la fecha. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, ha sido todo lo relevado, lo estudiado, lo que se presenta, ha sido bastante claro, digamos, bastante evidente en cuanto a que padecemos justamente en la provincia de Buenos Aires una notable regresión en materia de derechos humanos, por cómo se han ido profundizando las políticas de seguridad y cómo se han ido desarrollando las políticas en relación al encierro, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno lo que puede observar es que la provincia hoy está ante un récord histórico de prisionización de personas, con 35.000 personas alojadas en todo el sistema de encierro, contando cárceles y comisarías, sí. Y con crecimientos de la población carcelaria realmente extremos, digamos, ¿no? Porque se alcanzan los índices del crecimiento carcelario de la peor crisis que tuvo este sistema durante la gestión de Rucau, entre los años 2001 y 2002. Si vos medís interanualmente el crecimiento de la población encarcelada, en aquellos años el crecimiento fue de un 10,4%, sí. Y en 2013 y 2014 el crecimiento de la población encarcelada en la provincia de Buenos Aires fue de un 9,4%. Es decir, estamos asistiendo a crecimientos de la población, producto de las políticas de seguridad que detienen cada vez más personas, que generan estos índices críticos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, y bueno, datos que nosotros tuvimos ocasión de verlos en el informe anual de la Procuración General de la Suprema Corte, ¿no es cierto? Ahí donde surgen esos datos, donde, bueno, válido es decirlo para en algún punto sacar algunos lustres el crecimiento de la población penitenciaria, salvo un departamento judicial donde la población penitenciaria ha disminuido. No sé si te había fijado ese detalle, pero bueno, esto es meramente anecdótico, que es el caso de Necochea. Además, eso fue ayer. Sí, acá está uno de los compañeros haciendo una acotación. Che, pero ciertamente. Y por otro lado también se revela en ese informe, quizás ustedes también coincidan, el bajo uso, el bajo empleo de las medidas alternativas a la prisión. Claro, lamentablemente vemos algunos departamentos, acá estamos con el informe de la Procuración a la vista, en algunos departamentos judiciales, sobre todo del Gran Buenos Aires, donde el empleo de las alternativas es prácticamente insignificante, despreciable, ¿no es cierto? Sí, porque hay una, bueno, y este es uno de los problemas, nosotros ahí damos cuenta un poco de la responsabilidad de los tres poderes del Estado en en esta situación, ¿no es cierto? Si no solo es el accionar y la omisión del desarrollo de las políticas aparte del Ejecutivo Provincial, sino también un poder legislativo que avala, como chorizo, cualquier reforma que agrava las leyes procesales en la provincia de Buenos Aires y que entonces cada vez hay más dificultades para las excarcelaciones o para las medidas alternativas, sino también que los jueces, estamos en presencia de un poder judicial con una media muy conservadora, con una media muy permeable al discurso mediatizado, ¿no es cierto?, de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Estamos ante presiones concretas que empiezan a recibir algunos jueces que adoptan estas medidas, lo que está pasando en Mar del Plata, por ejemplo, donde foros vecinales, ¿no es cierto?, integrantes de foros vecinales van a las audiencias a reclamar a los jueces que no den medidas alternativas o no den excarcelaciones. Es decir, todo eso fácilmente permea en una institución como el Poder Judicial, que termina siendo sumamente resistente, ¿no es cierto?, al uso de lo que indicaría toda la normativa vigente en nuestro país, que es la libertad de la persona durante el proceso, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con índices de prisión preventiva muy elevados, cercanos al 62% de las personas detenidas, claro. A pesar de que el sistema se ha encargado de generar medidas como para evitar ese índice, como es el juicio abreviado, los procedimientos de flagrancia, pero de todas maneras es tanto el crecimiento de la prisionización que la maquinaria actúa tan rápido que no logran bajarse esos índices de prisión preventiva, ¿no? Sí, bueno, y realmente el relevamiento en términos generales de los establecimientos penitenciarios, bueno, lamentablemente calabozos de comisarías que todavía se siguen utilizando, el balance continúa siendo negativo, Roberto. Sí, continúa siendo negativo. Vos sabés que a partir de la crisis en la detención de personas en comisarías en la provincia, se produjo un fallo de la Corte Nacional, que fue el fallo Berbick, y esto generó, cuando Scioli asumió en la provincia de Buenos Aires como gobernador, había aproximadamente 4.500 personas detenidas. A partir de lo que produjo el fallo Berbick y a partir de todas unas presentaciones que hicimos con otros organismos, logramos que se generara una serie de audiencias en la Comisión Interamericana. Esto fue generando que el Estado Provincial tenga que dar explicaciones y la detención en comisarías comenzó a bajar hasta llegar, digamos, para principios del 2013 a cerca de 900 personas detenidas en comisarías, lo cual era algo auspicioso, porque realmente las comisarías son cuevas, lugares donde no puede haber una persona alojada. Pero bueno, el dictado de la emergencia en seguridad, desde la asunción de Granados a fines del año 2013 y el dictado de emergencia en seguridad 2014, volvió a generar una gran cantidad de detenciones de parte de la policía. Para que te des una idea, antes de la asunción de Granados, la policía detenía con intervención del Ministerio Público cerca de 2.200 personas por mes, y después de iniciar la gestión de Granados pasó a tener cerca de 3.200 personas por mes, hablando de personas que llegan a una declaración indagatoria. Y esto provocó otra vez un colapso de las comisarías, que hoy están otra vez en 2.500 personas detenidas, en calabozos que habían sido clausurados incluso por orden judicial o bien por disposiciones ministeriales, porque eran inhabitables, era imposible alojarse en dicho lugar. Así es. Entonces, esto impacta también, por supuesto, en el sistema penitenciario, que tiene índices de sobrepoblación muy importantes. Vos tenés departamentos judiciales como Loma de Zamora, La Matanza, Morón, donde las comisarías tienen el 400-600% de sobrepoblación, es decir, índices realmente alarmantes, compatibles con un sentido de humanidad mínimo, ¿no? Sí, totalmente. Roberto, bueno, naturalmente el ámbito de tu desempeño es en la provincia de Buenos Aires, que es, bueno, uno de los tipos que más conoce el sistema penitenciario bonaerense. No obstante, tenés referencias de cómo nos encontramos en el resto del país, estamos mejor, mejor, peor, qué visión, qué impresión tenés del resto del país. Mira, yo creo que, bueno, en la provincia de Buenos Aires nosotros denunciamos en este informe también la gran cantidad de hechos de tortura relevados, la tortura ya como una práctica sistemática de gobierno de los lugares de encierro, pero lamentablemente este es un problema estructural de los sistemas de encierro en todo el país, ¿no es cierto? Sí. He tenido posibilidad de conocer sistemas provinciales de detención, el sistema federal también, y realmente las condiciones, si bien uno puede ver en el sistema federal algunas cárceles aquí cercanas al centro, digamos, ¿no? Algunos complejos nuevos, digamos, entonces evidentemente no se percibe, digamos, las situaciones de las condiciones de detención. Cuando uno va al interior, las cárceles de Chaco, Rawson, Neuquén, La Pampa, realmente uno se da cuenta de que son lugares muy viejos, con condiciones de detención inhumanas, con es muy prevalece en estos lugares el alojamiento en celdas secas, es decir, personas que pasan días enteros en celdas sin agua ni sanitarios, ¿no? Es decir, realmente estamos ante un problema muy importante en todos los sistemas de encierro y también un problema importante porque no solo en la provincia de Buenos Aires, sino tampoco a nivel nacional se han podido implementar los sistemas de control de lugares de encierro, de prevención de la tortura, que vos sabés en Argentina a partir de la sanción de la ley en el año 2013 que consagra el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, el gobierno nacional está justamente obligado a crear este mecanismo autónomo de control, las provincias también, y en estos aspectos son procesos que de las organizaciones hemos trabajado y batallado mucho para lograr que se consolide, pero que estamos en deuda, ¿no? Que todavía por distintas cuestiones políticas no se consolidan, y esto es lo que genera es que la situación se siga deteriorando sin que aparezcan realmente políticas destinadas a prevenir, a sancionar o asistir a las víctimas de tortura. Así es, totalmente. Bueno, Roberto, ¿y qué nos espera para el futuro? ¿Tenemos algún atisbo de ser optimistas? ¿Seguiremos siendo pesimistas? Digo, en el sentido de que el Estado, el Estado y los tres poderes, como vos bien decías, en algún momento asuman, digamos, la responsabilidad de esta situación carcelaria, dar cumplimiento al mandato constitucional histórico. ¿Cómo ves el panorama a futuro, Roberto? Mira, nosotros obviamente hace casi 12 años que venimos de la Comisión de la Memoria trabajando en estos temas y no podríamos seguir haciéndolo si no fuéramos optimistas por naturaleza. Claro. Uno cree que justamente la posibilidad de visibilizar estas cuestiones, de interpelar a los poderes del Estado, nosotros no solo denunciamos judicialmente todos estos hechos que vamos detectando en nuestras tareas de control, sino que también nos sentamos a discutir con el Estado, a proponer políticas, a generar instancias de diálogo que permitan avances, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, es complejo, no está sencillo, porque además hay una parte importante de la sociedad que no asume esto como un problema, uh-huh. ¿No es cierto?, que visibiliza estos lugares como algo necesario que son los lugares a los que deben ir los, entre comillas, delincuentes, y si se mueren peor, y si los torturan mejor, y entonces, bueno, uh-huh. Ahí tenemos un problema también, y es la disputa que hay que dar con la sociedad, ¿no es cierto?, con amplios sectores para consolidar una conciencia democrática, para que realmente la gente se dé cuenta que en la medida que se profundizan estas políticas y lo que se hace es atentar contra la democracia, ¿no?, porque se reproducen las violencias, y todo ese agravamiento de la situación no contribuye precisamente a una sociedad más igualitaria, donde todas las personas estén incluidas, sino todo lo contrario, una sociedad cada vez más segregada, cada vez más asaltada por la violencia, ¿no? Alusión al término. Ah, sí, totalmente de acuerdo con el enfoque. Bueno, ojalá que podamos ser optimistas. Nosotros también compartimos que si no, no tendría demasiado sentido la lucha que, bueno, cada uno de su lugar realiza cotidianamente. Recordamos entonces, mañana lunes 22 de junio, ¿sí? A las 16 horas, Teatro Coliseo Podestá, Ciudad de La Plata, la Comisión por la Memoria va a estar presentando su noveno informe, El Sistema de la Crueldad, y sobre esto es lo que hemos estado hablando con el querido amigo Roberto Cipriano, a quien, bueno, le agradecemos y le mandamos un abrazo muy grande. Gracias por todo, Mario. Te mando un gran abrazo. Será hasta la próxima. Entonces, adiós.